Página 151, una tarde de domingo. Eugenio Carl salió aquella tarde de domingo a la calle diciéndose: es casi seguro que hoy me va a ocurrir un suceso extraño. El origen de semejantes presagios lo basaba Eugenio en las anómalas palpitaciones de su corazón, y éstas las atribuía a la acción de un pensamiento distante sobre su sensibilidad. No era raro que, atenazado por un presentimiento vago, tomara precauciones concretas o procediera de forma poco normal. Su táctica en este sentido dependía de su estado psíquico. Si estaba contento, admitía que el presagio era de naturaleza benigna. En cambio, si su humor era sombrío, evitaba incluso salir a la calle por temor a que se le cayera encima de la cabeza la cornisa de un rascacielos o un cable de corriente eléctrica. Pero generalmente le agradaba abandonarse al presagio, ese incierto deseo de aventura que subsiste en el hombre de temple más agrio y pesimista. Durante más de media hora siguió Eugenio al azar por las veredas, cuando de pronto observó a una mujer envuelta en un tapado negro. Avanzaba hacia él sonriendo con naturalidad. Eugenio la reconsideró con el ceño enfoscado, sin poder reconocerla y pensando simultáneamente: las costumbres de las mujeres, afortunadamente, son cada vez más libres. De pronto ella exclamó: ¿cómo le va, Eugenio? Carl despegó instantáneamente de la neblina que envolvía su curiosidad. ¡Ah, es usted, señora! ¿Cómo le va? Durante una fracción de segundo, Leonilda lo reconsideró con sonrisa lacia, equívoca, mientras que Eugenio se informaba. ¿Y Juan? Salió como de costumbre, ya ve, me dejó solita. ¿Quiere venir a tomar el té conmigo? Leonilda hablaba despacio, indecisa, con una sonrisa relajada por una fatiga lasciva que, inclinándole la cabeza sobre un hombro, la obligaba a mirar al hombre entre los párpados semicerrados, como si tuviera ante los ojos un sol centelleante. Una chispa de agua gris temblaba en el fondo de sus pupilas, y Carl se dijo: ella tiene curiosidad de acostarse con un hombre que no sea su marido. Y no bien hubo terminado de pensar esto cuando sus pulsaciones aumentaron de 65 a 110. Le pareció que acababa de correr 200 metros. Tal emoción le producía la puerta desconocida que frente a él Leonilda entreabría con laxitud. Pero no pudo menos de relampaguear un escrúpulo en su mente. ¿Sola? ¿A tomarte con ella? ¿No sabe que una mujer sola no debe recibir a los amigos de su esposo? Y entonces tartamudeó: no, muchas gracias. Si estuviera Juan... Era la suya la voz de una criatura a quien le ofrecen una moneda y dice no gracias, porque le han acostumbrado a no recibir regalos. Y tan es así que inmediatamente se dijo: ¿por qué yo soy tan estúpido? Debí aceptar, ojalá me invitara otra vez. Y habló en voz alta: fíjese, Leonilda, en que no la reconocí, pero su pensamiento estaba clavado en otra parte y la mujer parecía comprender la diversidad de sensaciones que conmocionaban al hombre. Y Carl se decía: ¿por qué fui tan estúpido en no aceptar su invitación? Pero Eugenio, a fin de disolver un comienzo de obsesión, insistió: no la reconocía y cuando vi que usted sonrió me pregunté, ¿quién será esta mujer? En tanto hablaba, un deseo bailaba en él. ¿Será capaz de invitarme otra vez a tomar el té? Leonilda lo miraba insinuante a los ojos. Su sonrisa era un esguince lacio, taladrando perspicazmente la hipocresía del hombre que trataba inútilmente de desempeñar la comedia del ciudadano virtuoso. Su mismo silencio le parecía a Eugenio el fragor de una tempestad entre la cual se diferenciaba asombrosamente la insinuación de Leonilda. Atrévase, estoy sola, nadie lo sabrá. No tenían ya nada que comunicarse, mas permanecían en la vereda atornillada por el llamado de su sexo y la contradicción de sus sentimientos subterráneos. Eugenio balbuceó pesadamente con los labios rígidos de tensión nerviosa. ¿Así que su esposo no está? ¿Salió y la dejó solita? Ella se echó a reír luego, abandonando la cabeza ligeramente sobre su hombro izquierdo, se puso a reír, retorció el cordón de su cartera y mirándolo desafiante respondió: me dejó completamente sola, solita. Y yo me aburría tanto que fui a dar una vuelta. ¿Por qué no viene a tomar el té conmigo? Las pulsaciones de Carl ascendieron de 80 a 110. Hubo un tembleque de irresolución en el fondo de sus pupilas. Perder quizá un amigo, solos los dos. ¿Hasta dónde será capaz de llegar? Leonilda lo escrutó semiburlona. Discernía sus escrúpulos y allí, de pie, en la vereda, con la cabeza ligeramente caída sobre un hombro y la sonrisa insinuante como la de una cocotte, lo espiaba a través de sus párpados entornados al tiempo que pronunciaba con vocecita burlona: fíjese que le digo a Juan que como siga dejándome sola, voy a tener que buscarme un novio. ¡Ja, ja! ¡Qué gracia! Un novio a mi edad. ¿Puede quererme alguien a mí? ¿Pero por qué no viene? Toma un té y se va. ¿Qué tiene que está tan triste? Y era cierto. Carl jamás, como en aquel instante, se sintió triste. Pensaba que iba a traicionar a un amigo. ¡Qué remordimiento! Para después, cuando apartara su vientre sucio del vientre de esa mujer. Sin embargo, la sonrisa de Leonilda era tan insinuante y volvió a repetirse. ¿Traicionar a un amigo por una mujer? Y él tendría entonces derecho a decirme: ¿no sabías que el mundo está repleto de mujeres y vos fuiste hacia mi mujer, mi única mujer, y el mundo está lleno de mujeres? Aquí está la sorpresa que presentía para hoy. El corazón de Eugenio palpitaba como después de una carrera de 200 metros y no podía resistirse. Leonilda lo vencía con la estática actitud de la cabeza inclinada sobre el hombro izquierdo y la desgarrada sonrisa que dejaba entrever la hilera de sus dientes blancos y encías sonrosadas. Una laxitud terrible se apoderaba de sus miembros. Caía perpendicular entre ellos y aplomado, oblicuo en la vereda chapada de luz amarilla, percibía la movilidad del espacio como si se encontrara en la cimera de una nube y los mundos y las ciudades estuvieran a sus pies. Y, simultáneamente, ansiaba desmoronarse en el desconocido universo de la sensualidad que le ofrecía la mujer casada. Pero a pesar de su deseo, no podía vencer la inercia que lo mantenía oblicuo en la vereda ondulante bajo sus ojos. Ella, muy bajo, volvió a la carga. Toma el té y después se va. Él resueltamente dijo: vamos, la voy a acompañar, tomaremos juntos el té. Pero en tanto pensaba: cuando estemos solos te tomaré una mano, después la besaré y de allí tocaré un seno. Todo y nada es lo mismo. Ella posiblemente me dirá: no, déjeme, pero la llevaré a la cama, a su cama matrimonial que es tan ancha y donde hace tantos años que se acuesta con Juan. Ella comenzó a caminar a su lado con tranquila confianza. Carl se sentía ridículo, como un hombre de madera que se bambolea sobre pies de aserrín. Por decir algo, Leonilda preguntó: ¿sigue separado de su esposa? Sí. ¿Y no la extraña? No. Ay, ¿cómo son ustedes los hombres? ¿Cómo son? Durante unos segundos, Eugenio tuvo inmensos deseos de echarse a reír ruidosamente y repitió para sí mismo, ¿cómo somos nosotros los hombres? ¿Y usted, usted que me lleva a tomar el té en ausencia de su marido? Pero al volver el pensamiento de estar solo con Leonilda en un cuarto, no pudo soslayar la imagen de Juan. Lo veía terminada la hora de trabajo, ir corriendo hacia un prostíbulo clandestino, escogiendo las rameras de trasero extraordinario, y entonces observó con cierta curiosidad a Leonilda, preguntándose si él la habría adaptado a ella a sus preferencias sensuales, y de pronto se encontró frente a una puerta de madera. Leonilda extrajo un llavero y sonriendo lascamente abrió. Subieron una escalera y ahora apenas si se atrevían a mirarse a los ojos. Si me encontrara junto a una catarata, no habría más ruido en mis oídos, pensaba Eugenio. Rechinó otra cerradura, se hizo más oscuridad ante sus ojos, luego entrevió el moblaje del escritorio, giró una llave y curvas de luz amarilla rebotaron en el cuello de los sofás. Distinguió carpetas verdes suspendidas de los muros y repentinamente, fatigado, se dejó caer en un sillón. Le dolían las articulaciones. Había corrido mentalmente con demasiada velocidad hacia el deseo y ahora sus articulaciones estaban como enmohecidas de ansiedad. La sangre parecía precipitarse en un inmenso bloque coagulado hasta una línea horizontal de su corazón. Y cierta blandura deslizándose entre la coyuntura de sus rodillas, lo postraba allí, en ese sillón de cuero frío, mientras que la voz del marido ausente parecía susurrarle al oído: Canalla, mi única mujer, ¿lo sabías? Mi única mujer en el mundo. Una sonrisa burlona se dibujó en el semblante de Eugenio. Todos los maridos tienen una única mujer cuando ésta se encuentra en trance de acostarse con otro. Se dio cuenta que ella aún estaba en la habitación cuando dijo, permiso, Eugenio, me voy a sacar el tapado. Leonilda desapareció. Carl, haciendo un gran esfuerzo, se levantó del asiento y manteniendo inmóvil el busto comenzó a sacudir la cabeza con energía. Conocía este procedimiento por haberlo visto utilizar a los boxeadores cuando estaban al borde del nocaut. Aspiró profundamente aire y ya dueño de sí mismo, se arrinconó en el sofá. Experimentaba curiosidad hacia sí mismo. ¿Cómo se comportaría frente a la mujer? Leonilda apareció ahora ajustada en un traje de calle de merino oscuro. Ella también parecía dueña de sí misma. Y entonces Eugenio lanzó casi burlón la pregunta. ¿Así que se aburre mucho usted? Ella, sentada en un sillón lateral del sofá, cruzando las piernas, aparentó pensar y ya decidida respondió. Sí, mucho. Se produjo un silencio tenebroso en el cual ambos intercalaban examen, mirándose a los ojos. Y una como película parlante deslizaba en los oídos de Carl estas palabras. Solos. 10 minutos antes ibas por las calles de la ciudad, apestadas de tedio dominguero, sin saber en qué ocuparías tus horas y esperando una aventura centelleante. Hola, vida. Y ahora no sabes de qué modo iniciar la comedia, tomarla de la cintura, besarle una mano, apretarle un seno inadvertidamente. Ninguna mujer se resiste a un hombre cuando él le acaricia los senos. El ruido de la catarata se desmoronaba junto a los oídos del hombre y entonces, otra vez, forzando las palabras que estaban allí trancadas en el fondo de su garganta seca y de su lenguaje torpe, murmuró con la sonrisa falsa de quien no encuentra tema de conversación. ¿Y no hace nada para no aburrirse? Voy al cine. Ah, ¿qué actriz le gusta? se soslayaron otra vez con miradas densas. Leonilda, oblicuamente apoyada en el pasamano del sillón, sonreía incoherentemente entrecerrados los párpados, de cierto modo que las pupilas chispeaban una luz maligna, intolerable, tal si individualizara cada pensamiento de Carl y se burlara de él por no ser atrevido. Manteniendo una rodilla tomada en sus manos finas y largas, en algunos instantes aparecía ebria de su aventura, y Carl insistió otra vez. ¿Así que se aburre usted? Sí. ¿Y él qué dice? Juan, ¿qué quiere que diga? A veces piensa que no debíamos habernos casado. Otras veces, en cambio, me dice que tengo todo el aspecto de una mujer que ha nacido para tener un amante. ¿Le parece que tengo tipo para ser querida de alguien? Y yo también me digo, ¿para qué nos habremos casado? Eugenio recurrió al cigarrillo. Había observado que la inquietud se descarga subconscientemente en algún íntimo trabajo mecánico. Rechupó lentamente el cigarrillo hasta llenarse la boca de humo. Luego lo lanzó al aire lentamente. Y con voz sumamente tranquila, ya dueño de sí mismo, le preguntó. ¿Y Juan nunca le preguntó si usted no deseaba tener un amante? Mejor dicho, ¿nunca le insinuó que tuviera un amante? No. ¿Y entonces para qué me ha propuesto usted hoy que viniera? Desea serle infiel a su esposo. ¿Y para eso me ha elegido? No, Eugenio, qué barbaridad. Juan es muy bueno, trabaja todo el día. ¿Y porque trabaja todo el día y es bueno, usted me invita a tomar el té en su compañía? ¿Qué tiene de malo?, dijo ella. Efectivamente, de malo no tiene nada. Lo único, que corre el riesgo de dar con un atrevido que trate de tumbarla a la cama. Leonilda se incorporó violenta. Gritaría, Eugenio, no le quede ninguna duda. Además, yo me aburro y también trabajo todo el día. Pero me aburro de estas cuatro paredes. Es horrible. Usted sabe lo que pasa por la mente de una mujer metida todo el día entre las cuatro paredes de un departamento. Ella se rebelaba. Había que tener cuidado.